desánimo entra en mi corazón. Cansado estoy, mi corazón está muy seco, sin lágrimas para ti. Mi alma ya no quiere saber nada, mi Dios. Te pido perdón, mi Señor, y ayúdame a tu vida. Dame de tu poder, de tu espíritu, lléname para poder seguir sirviendo. Cada día que pasa, veo cómo mi alma se empieza a desfallecer y mis sueños, mis anhelos se empiezan a desvanecer. Pero cada día ante ti, buscando tu rostro humillado en esta oración, sé que allí encontraré de tu poder, Señor. Cada día es peor, mis fuerzas se terminan ya, mi espíritu vacío está, manifiéstate en mí.